favor. Okay. Pero es importante de todos modos poner atención. Aunque hemos escuchado esos versículos muchas veces, siempre hay algo bueno que puedes aprender más, o si no, a lo mejor te da consuelo. ¿Cuántas veces yo he leído Romanos 8:28? Muchas veces. Y todavía me da mucho gozo de leerlas. ¿Y sabes qué? Romanos 8:28 no va a cambiar. La escritura no va a cambiar. Va a ser igual siempre. Pero sigue leyéndola para ojalá agarres, sino alimento y consuelo de ella. Ok. Dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice aquí Pablo, escribiendo los romanos, la iglesia en Roma, que todas las cosas, dice aquí, él sabe, pues, tiene certeza, ¿así es esa palabra? Tiene certeza que Dios hace cosas, ¿verdad? Las cosas obran para el bien. Todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas obran. Pausa aquí, nomás, muy pronto. Sabemos que este universo siempre está activo. No hay nada que no está trabajando. Todo tiene propósito. O sea, las nubes mueven porque el viento las está pushando, ¿verdad? Las nubes tienen lluvia y cae para dar agua a la tierra. El sol no nomás está ahí, está ardiendo. Y ese sol también da calor al mundo, ¿verdad? Las plantas ahí están todo el día, no hacen nada. Pero las plantas todavía están creciendo, comiendo, recibiendo alimento. Y también, you know, hay unas flores que, you know, ayudan a las abejas, you know, ellos agarran néctar para su miel. Y los insectos están trabajando también, dice la Biblia. Mira la hormiga, se levanta temprano para trabajar. Los pájaros, a las 4 de la mañana, cuando te levantas temprano, escuchas, ya están cantando. Las ardillas, I mean, vemos todas las cosas están trabajando, dice la Biblia, todas las cosas trabajan. You know? Y también para nosotros, I mean, no seas un cristiano y la palabra que usa la Biblia es inútil. Ahora, yo pensaba que era una mala palabra, pero la Biblia la usa para describir unas personas que no hacen nada. Son flojos, no obran nada para la fe, you know? Son cristianos, ¿verdad? A lo mejor, pero no, nunca abren su boca para hablar de Cristo. No quieren aprender más, solamente se despiertan, comen y van a dormir otra vez, I mean. Dios quiere que sus hijos trabajen, obren, aprendan. Pero de todos modos, dice aquí la Biblia, que sabemos que Dios dispone todas las cosas. Ahora, ¿cuáles cosas son? Yo pienso aquí, podemos ver muchas cosas que Dios pone en nuestro camino de cristiano, pues. Y dice aquí la Biblia que trabajan para el bien. ¿Cuáles cosas serían, pues? ¿Cuáles cosas? Vamos a empezar con unas buenas cosas, ¿ok? Primeramente, con las cosas mejores. Dios. Piensa de Dios. Espérate. Vamos a tratar de preparar el mensaje aquí. Dice la Biblia aquí, todas las cosas, Dios, obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman, ¿ok? Tenemos que hablar de quienes reciben esas cosas. Y aquí dice la Biblia que las personas que aman a Dios. Ahora, ¿quién ama a Dios? ¿Vas a la calle o vas a platicar con tus familiares? Dices tú, oye, ¿tú amas a Dios? ¿Quién va a decir no? Oh, yo amo a Dios. Personas que ni van a la iglesia, ¿ok? O solamente todos los días están viendo la televisión, viendo cosas sucias que no deben de ver. Ellos dicen, oh, yo sí amo a Dios. Él es mi Señor, you know. Si yo rezo cada noche o lo que sea. ¿Tú piensas, ellos tienen amor por Dios? No tienen amor por Dios. A lo mejor ellos tienen amor por un ídolo. Quizás en su mente han creado un Cristo que no es verdadero. Un Cristo falso. Tengan cuidado también ustedes, que no crean un Dios, un Cristo en sus mentes que es falso. Personas pueden decir, man, Cristo, ¿sabes qué? Él no me importa si yo robo $100, I mean. O quizás dicen ellos, él no se enoja, you know, por mentiras. No mentí, no dije una mentira grande, Dios no le importa. I mean, ellos pueden crear un Cristo en sus mentes conforme a sus pecados. Es muy fácil hacerlo. Personas aman a un Cristo que ellos crean en sus mentes. Y eso es muy posible. Dice Jesús a los judíos en Romanos, no, perdón, Juan capítulo 8. Ellos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, dice Jesús, si Abraham era su padre, harían las mismas cosas que Abraham hizo. Oh, pero ¿sabes qué? Dice los judíos, somos hijos de Dios. Dice Jesús, si eran hijos de Dios, amarían a mí, porque yo vine del Padre. Y también en el día de hoy hay personas que pueden decir, yo amo a Dios. Eso no siempre dice que es la verdad. Hay personas que aman las bendiciones de Dios, pero no aman a Dios, la persona de Dios. A lo mejor aman un Dios, un Cristo que es solamente amor. Y es verdad, Dios es amor, pero es fácil crear un ídolo si solamente es un Dios de amor y nada más. Oh, Dios ama a cada persona. Él ama al cristiano igual como Él ama a un musulmán. Los va a aceptar los dos. Dios nunca se enoja. Dios siempre acepta a cualquier persona como son y es todo. A mí hay personas que creen esas cosas. Ellos aman a su propio Dios. Pero empieza a hablar con ellos, si lo hablas con ellos. Empieza a hablar de Dios, de cómo Él es. Ya sabemos, dice la Biblia en Juan, 1 Juan, Dios es amor. También, Dios es bueno. También Dios es santo. También Dios es justo. Y también Dios tiene enojo. ¿Sabías eso? Este Dios de amor tiene enojo. Ese mismo Dios de amor, Él mata personas. ¿Sabías eso? ¿Puedes amar a un Dios que mata personas? Dices tú, ¿cómo puede ser un Dios tan malo para matar niños? Recuérdate en el libro de Génesis, cuando hubo ese diluvio, ¿te recuerdas? ¿Cuántas personas murieron? Había adultos, mujeres, hombres, animales, pajaritos, niños chiquitos, bebés que murieron en ese diluvio. ¿Y sabes quién lo causó? Dios lo causó. Él mandó advertencias. Nadie se escuchó, se burlaban de las advertencias. ¿Cómo va a llover aquí? Nunca, ¿no? Va a pasar esto. Noah, ¿por qué estás construyendo esta barca? ¿Estás loco? Pasó. Y Dios mató a casi toda la humanidad completa, nomás esas personas con Noé, Noah. Eran niños de verdaderos, eran bebés, niños de veras que están caminando. Así Dios los mató. Ese es el Dios verdadero de las Escrituras. Cuando una persona mira esto o escucha eso, ellos van a decir, yo no amo a ese Dios. Ese Dios no es el Dios que yo creo. Mi Dios nunca va a hacer esas cosas. Pero eso es un ídolo también. Tienes que estudiar las Escrituras para ver quién es ese Dios. Hay muchos dioses falsos, muchos cristos falsos. Y yo creo que fue 1 Corintios 9, dice Pablo, los advierte a las personas, que muchos van predicando otro diferente Cristo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Ojalá que sí. Una de las cosas que me está doliendo más y más es que entre cristianos no somos tan amorosos como debemos de ser. Y digo esto porque Jesús dice, y no, Él que recibe a ustedes, me recibe a mí, ¿verdad? Y otro versículo que me encanta es, Cristo dice que si le das una copa de agua a uno de los míos, mis chiquitos, ¿verdad? Lo hace para mí también. Entonces, cuando amamos a Dios, no solamente amamos a Dios, pero amamos a los cristianos, a los hijos de Dios. Dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cómo puedes tú amar a Dios a quien no ves, pero odias a los que ves? I mean, ¿cómo es eso? No es consistente. Dices tú, yo amo a Dios, y esos que representan el cuerpo de Cristo, los odias. ¿Qué es eso? ¿Ya ves? Si amas a Dios, vas a ver evidencias de eso, de que amas a Cristo. Y otra cosa también, dice Jesús, algo muy importante, escucha. Dice Cristo, si alguien ama a su madre o a su padre más que a mí, él no es digno de mí. Si él ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El amor que tú tienes que tener para Dios es tan profundo que el amor que tú tienes para tu familia debe de aparecerse como odio. Es difícil, ¿no? Hacerlo. ¿Cómo puedo yo amar personas que yo ni conozco, verdad? ¿Yo tengo que amar a ellos? La familia que yo crecí, ¿verdad? Tú dices, yo desde que era un niño yo los conocía. Ellos estaban conmigo, me criaron, me dieron de comer, me dieron de vestir. Me cuidaron, quizás compraron un carro para ti. Y dices tú, yo amo a ellos más que la familia de Dios. Pero yo creo que algo inconsistente con eso. ¿Por qué? Porque esas personas, piénsalo, si no son cristianos, en 100 años, no los vas a ver jamás. ¿Sabías eso? En 200 años, se te va a olvidar de ellos. Van a estar muy lejos de ti, van a ser como extranjeros a ti. Me duele decir eso porque sabemos que tenemos personas en nuestras familias que queremos mucho y no conocen al Señor. Tú estás tan atados a ellos y desprecias quizás los hijos de Dios. Ahora, piensa eso también, Jesús. Tú lo amas, ¿no? Lo amas tanto. Pero cuando recibimos a Cristo, dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los que recibieron a Cristo, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho para ser ¿qué? Hijos de Dios. Si eres un hijo, ¿qué dice? Tenemos un padre. Somos una familia. Familia, sí. Una vez Jesús estaba predicando, enseñando, dice, alguien vino y dice, oye, tu madre, tus hermanos están buscándote. Alguien dime, ¿qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios? Amén. Cuando tú vas y platicas con Jesús, Él va a estar con sus hijos. Él pone más atención en los hijos de la fe más que en las personas en la carne. También si nosotros ponemos más atención a las personas en la carne y menos en la familia de Dios, estamos en error. Porque Cristo no tenía esa actitud. Él puso más atención. Una vez también Cristo estaba predicando, siempre estaba activo. Jesús no fue inútil, ya sabemos eso. Pero dice una mujer, oh, ¿cómo dice ella? Bienaventurado o bienaventurada es la mujer que te crió, ¿verdad? Oh, qué bueno, le doy una alabanza a la mujer, ella dice, hablando de María. ¿Y qué dijo Jesús? Me gustaría que los católicos escucharan esto. Bienaventurado mejor es el que hace la voluntad de Dios. Y no, y la hace, el que hace la voluntad de Dios. Él no pone tanta atención en familias parientes, así, de la carne. Él pone más atención en los cristianos. Y yo soy el primero para admitir, no soy eso. Y yo quiero ser, y estoy pidiéndole a Dios que me dé más amor para los hermanos y hermanas. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Mira cómo amas a tus hermanos y hermanas. Ok, otra forma. ¿Amas a Dios? Te voy a leer una escritura. ¿Dónde la tengo? Tengo aquí un libro, de puras escrituras. En Deuteronomio 6, 4 a 7. Quiero que alguien lea esto, por favor. Deuteronomio 6, versículos 4 hasta el 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Siete también? Hasta el siete, por favor. Okay. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. ¿Cuánto amas a Dios? Han dicho personas de ti, oye, tú hablas tanto de Dios, ya me enfadaste. Oh, siempre hablas de Dios. ¿Qué es tu Dios o qué? ¿Qué tanto las personas ven en tu vida que amas a Dios? Si alguien te dice una maldición, ¿regresas con otra maldición? ¿O haces como dice la Biblia en Romanos 12, regresas una bendición para una maldición? También otra evidencia de cómo amas a Dios, para ver si esta promesa en Romanos 8 pertenece a ti o no, ¿cómo tratas a tu esposa, a tu esposo? La familia que Dios te ha dado, ¿cómo los tratas? Dice la Biblia, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Otra evidencia, ¿cómo estás? Ama a tu esposa. Y no importa si él te trata mal o ella te trata mal. No importa, tu relación es directamente con Dios. Si estás bien con Dios, vas a amar a cualquier persona. No importa si te tiran frijoles en tu cara o algo así. No importa cómo te tratan ellos. Ojalá que no sea eso. Pero ahí está tu comida. Pero otras cosas, dices tú, pues yo no puedo hacerlo ahorita. Yo no sé hacer, tener este tipo de amor que yo tengo para las otras personas. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿no has visto? Él manda, es un mandamiento, amar. No es solamente, oh, tienes que sentir algo primero. Y es verdad, si tienes regeneración, los deseos cambian. Y vas a querer amar a Dios. Pero hay veces, ¿no es verdad?, que nos sentimos poco frío, ¿no? Tenemos temporadas. En veces estamos, muy caliente para Dios, ¿no? Es como decir, en inglés dice on fire, por eso digo, estás ardiendo para Dios. Y en veces estás más frío. Y dices, no sé hoy, no me siento tan acerca de Dios. Y no puedo amar los demás como Dios me dice. Pero es un mandamiento. Debemos de obedecerlo. No importa si lo sentimos o no, en esos tiempos. Ahí está el mandamiento. Otros tiempos, dice, en el Nuevo Testamento vemos que Dios nos manda a hacer otras cosas. En las Escrituras, nos manda también que tengamos gozo, ¿sabías? Hay mandamientos. No es que vas a sentir gozo siempre, pero el mandamiento está ahí. Regocija siempre. Otra vez te digo, rejoice en inglés. Regocijar otra vez. Ese es un mandamiento. Oh, yo no me siento como que quiero regocijar. Todo está mal. Ok, estás siendo desobediente ahorita. Arrepiéntate. Otro. Yo no siento miedo para Dios. Pero hay un mandamiento, dice, ¿qué? No tengas miedo de los hombres, sino ten miedo de aquel que puede, ¿qué? Matar. Y tu alma también, lanzarlo al fuego. Ten miedo de él. Es un mandamiento. Otro. No te avergüences del evangelio. Ese es un mandamiento también. Dios puede mandar que hagas estas cosas. Otro mandamiento. Y a lo mejor siempre no lo sientes, pero Dios te lo manda. Jesús, dice Pedro. Oye, ¿qué voy a hacer si alguien peca conmigo? Muchas veces, 7 veces. ¿Debo de perdonarlo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces debo yo perdonar a alguien? Dice Jesús, no 7 veces, sino 7 por 7, algo así. 70 veces. Oh, ok, so 71 no importa. No, siempre. Tener esa actitud de siempre perdonar. Aquí está la cosa difícil. Dios nos manda que perdones del corazón. No nomás decir, ok, te perdono, pero ahí queda el rencor en tu corazón. Así no, todavía eres desobediente. Dios manda, hazlo del corazón. Y si tienes dificultad con eso, pídele a Dios. Pídele a Dios que te dé eso. Entonces Dios manda que amemos a Dios. Pero entonces, vamos a regresar a Romanos 8:28. Esa promesa pertenece solamente a unas personas, no a todas. Solamente a unas personas. No todas las personas tienen esta promesa. Ahora, ¿quién tiene Romanos 8:28? Ahí en sus Biblias, listas. ¿Alguien puede leer ese versículo otra vez? Romanos 8:28. Verónica. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes son. Amén. ¿Ok? Dios dispone todas las cosas para el bien a los que aman a Dios. Entonces, mira, una pregunta. La humanidad completa, ¿todos aman a Dios? No. Casi la mayoría de personas en el mundo rechazan a Dios, odian a Dios. Entonces, esa no pertenece para ellos. a los que aman a Dios, eso sí. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios hace, obra para el bien. Vamos a ver unos ejemplos. Como ya dije, vamos a empezar con las cosas mejores. ¿Y qué más mejor que Dios? Dios, su omnipotencia. Piensa de los atributos de Dios. La omnipotencia de Dios. Obra también trabaja para nuestro bien. ¿Cómo? Vamos a ver la omnipotencia de Dios. Eso es uno de los atributos. Omni dice, esa es una palabra que significa toda. Y potencia es poder, fuerza. Dios, tu Dios, que tú amas, y Él que te ama a ti, que es tan tierno contigo, Él tiene todo el poder para hacer cualquier cosa que Él quiere. Dice que Él tiene poder, Dios tiene poder infinito, sin límites. Y eso es bueno para ti porque todo lo que Dios ha prometido para hacer, Él lo va a hacer. Si Él te prometió, va a ser una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero si Dios no tiene poder para hacerlo, ¿qué vale esa promesa? Por eso la omnipotencia de Dios es tan bonito porque Él puede hacer lo que Él dice. Y también omnipotencia significa que porque Dios tiene todo poder, ¿sabes quién puede estar contra Dios? Nadie. Nadie. Nadie puede pararlo, decir, Dios no puede hacer eso, sorry. Sorry, ya se acabó el juego, you know. Él no va a hacer, Él no va a parar en nada. Tampoco Dios, Él no puede contradecirse Él mismo. Este Dios de todo el poder, alaba a Dios porque Él no es malo. Él no es cruel. Ahora una vez mencioné esto, piensa esto, mira. Satanás es un ser, pero Él tiene poder, you know. Él no es omnipotente como Dios es. Mira todo el daño que Satanás ha hecho en este mundo. Ahora imagínate si Dios, el omnipotente Dios, tenía ese corazón un poco mal, ¿verdad? ¿Qué tanto tortura podemos recibir de Él? Sería peor que el infierno, yo creo. Pero Dios es omnipotente. Él no es cruel. Él no es egoísta. Dios nunca puede quebrar sus promesas. Tiene esa potencia para hacer esas cosas. Entonces, dice la Biblia aquí que todo trabaja por el bien. La omnipotencia trabaja para el bien, también para ti. Porque tú puedes tener aseguranza, confianza en Dios. Cuando Él hace una promesa para ti, es para tu bien. Él te ama. Si no eres cristiano, todo lo que pasa trabaja para el mal para esa persona. ¿Sabías eso también? Todo lo que haces en la vida, estás obrando para el mal. Dicen Romanos, yo creo que es Romanos 1 o 2. Dice que cada persona que vive, solamente están amontonando más y más ira para ellos en ese día de juicio. Piénsalo. Cuando la persona malvada se levanta en la mañana, ¿ok? Y es un día hermoso como hoy. Y sale para afuera y dice, oh, me encanta ese día tan bonito. Mira, el sol subió. Dios es tan bueno. Pero en vez de dar alabanza a Dios, él solamente se olvida de Dios. Eso es pecado. Cuando recibe comida, no le da gracias a Dios, más ira. Cuando él trabaja, más ira, porque todo lo que él hace tiene motivos egoístas. Dice la Biblia que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Ellos no lo hacen para la gloria de Dios. Por eso ellos siguen amontonando. Dice la Biblia, ¿ok? Proverbios. Estén conmigo, por favor. Proverbios. Dice, la oración del malo es una abominación al Señor. También la senda del malo es una abominación. El trabajo de la persona es abominación. Todo lo que la persona que está perdida hace es para el mal. Es vano lo que hacen. Y Dios va a olvidarse de esas personas. Los va a lanzar en el lago de fuego. Así eras tú. Y yo también. Dios nos salvó. Y no tenemos esa condenación ya. Qué bonito es. Pero esa promesa no son para ellos. Son para los que aman a Dios. Y ya vimos quiénes son los que aman a Dios. Son personas que aman a Jesús sobre todas las cosas. Y todas las personas en el mundo. Otra cosa que Dios obra para el bien. Otro atributo de Dios. Vamos a ver. Aquí tengo un workbook. que tiene solamente escrituras y unas notas que puse. Pero la omnisciencia de Dios. ¿Sabías también que tu Dios es omnisciente? ¿Qué significa eso? Otra vez vemos la palabra omni. Omni significa toda, toda. Siente, palabra es en latín, latina, latín. Palabra latina, ciencia o entendimiento, conocimiento. Tu Dios, que amas, Él tiene toda ciencia, Él sabe todo de ti. Nuestro Señor, Él sabe todo de ti, no puedes esconder nada de Él. Nada de Él está escondido. Puedes esconderlo de tu esposo o de tu esposa, ¿verdad? Puedes, como si estás trabajando, ¿verdad? Y dices, yo voy a trabajar cuando mi jefe me está viendo. Cuando se va, o voy a trabajar menos. Eso, ¿qué pasa con eso? ¿Has olvidado que Dios es omnipresente y omnisciente? ¿Él sabe lo que está haciendo? Pero mira, para ti, el Hijo de Dios, hija de Dios, todo trabaja para el bien, hasta esta cosa. ¿Por qué? Porque Dios conoce tus debilidades. Dios conoce, ¿qué más? Las necesidades que tienes tú. Cosas que ni sabes que tú necesitas, Dios sabe todas esas cosas. Entonces, Él te puede ayudar en esos tiempos difíciles. Él te puede dar lo que necesitas también. Dios obra todas las cosas para el bien, para el bien. Unas cosas malas que Dios puede obrar. Ok, ya vimos, a ver, ¿qué vimos? ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que no aman a Dios? ¿Verdad? Y vimos apenas aquí cosas buenas. Solamente unos pocos atributos de Dios y cómo esas cosas obran para el bien del creyente. Ahora vamos a ver cosas que son malas, que obran todavía para el bien. Dice Jesús, mira, es imposible que piedras de tropiezo no vengan. ¿Ok? Entonces, como dijo pastor, no se sorprendan. Dice el pastor, yo me sorprendo cuando las personas se sorprendan que tienen dificultades en la vida. Va a pasar siempre. Estás aquí en un mundo caído. Y mira, cuando Jesús estaba aquí también, Él tenía dificultades. Si eres cristiano, tienes las mismas actitudes de Cristo, mismas palabras de Cristo, mismas afecciones de Cristo, porque eres hijo de Él. Entonces, si ves que Él está como batallando con las personas, o las personas rechazan a Cristo, ¿sabes qué? Ese es un preview de lo que va a pasar. Eso es algo que va a pasar. Estás viendo el futuro un poco, ¿ves? Lo que va a pasar en tu vida si sigues a Cristo. Cosas malas que pasan, pues. ¿Cuáles son unas de ellas? Ya podemos pensar unas cosas. Por ejemplo, pecados. Pecados que otras personas cometen contra nosotros. Pienso de una persona en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que se llama José. José nació y era un hijo. Y él era un joven. Tenía hermanos. Y esos hermanos tenían celos de José. Porque José tenía ¿cómo se llama? ¿Dreams? Sueños. Y ellos no le gustaban esos sueños. Tenían celos. Dice la Biblia que porque ellos tenían celos, no podrían hablar cosas buenas con él. El padre de ellos también le dio a José una chamarra de muchos colores a José. Una vez ellos estaban en el campo y José quiso ir a verlos, algo así, ¿verdad? La leí esa semana, ya se me estaba olvidando pocas cosas. Pero al llegar a ellos, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya me cansé de esa persona, de ese niño, vamos a matarlo. Y yo creo que fue Rubén el que dijo, no vamos a hacer esto, vamos a solamente, ¿qué dijo? Golpearlo, algo así. Le iban a encerrar, ¿no? Le iban a meter en un lugar, sí. ¿Mande? En la cisterna. En la cisterna, oh yeah, that's right. Y eso es lo que hicieron. Vino ese tiempo y el pecado de ellos afectó a José, alright. Mira lo que está pasando en el externo. Ese muchacho, ¿ok? Ama al Señor. Dice la Biblia que el Señor estaba con José. Recibió cosas malas. Una persona que no conoce la gracia de Dios, no conoce el amor de Dios, no van a saber esas cosas. Van a decir, man, ¿cómo puede Dios dejar cosas malas que pasen aquí con esa persona? golpearon a este muchacho, lo dejaron allí. No nomás eso, rompieron su chamarra, la metieron en sangre para decirle a su papá que ya se murió. Lo odiaban tanto. Y no nomás eso, pero después lo vendieron a unos, no me recuerdo el nombre, Ishmaelites. Ajá. Ishmaelites. ¿Y qué pasó después de ahí? Pues lo aceptaron, lo vendieron por un precio, y ahí va José. Primeramente, lo golpearon. ¡Qué feo, eh! Imagínate, tú vas a tu casa y te empiezan a golpear. A mí no me han golpeado así. Una vez me pegaron, ¡pum! Pero así ellos le golpearon a sus hermanos, propios hermanos. Y no nomás eso, lo metieron en un lugar, y después lo vendieron. Ahora él va a un lugar extranjero. No conoce lo que está pasando. ¿Qué, dónde voy? Ya es un esclavo, José es. Ves solamente cosas malas. José va y después está en Egipto, ¿verdad? Y me pueden recordar, era después de un tiempo él vino a la casa de un Egipto, ¿verdad? Potifar. Potifar. All right, está en la casa de él, ¿verdad? Y Dios le dio favor con esa persona. Está bien, podemos ver cosas que están pasando, pero si ves nomás lo externo, él está en la casa de un hombre, ¿verdad? Después, una mujer, la misma esposa de ese hombre, quiso acostarse con él. Y lo que no ves tú es lo que José tuvo en su corazón, el temor a Dios. Pero si lo ves externo, vas a pensar que él trató de violarla. Porque ella gritó, oye, él quiso violarme a mí. Mira, aquí tengo su ¿qué? ¿Camiseta o algo así? No, t-shirt, pero su ropa. Aquí la tengo. ¿Y qué pasa? Escuchas que ese José quiso violar y él fue a la cárcel. Piensan que él es malvado. Piensan que él es... Y si miras su vida, se parece como que todo va mal para él. Está en la cárcel. ¿Cuánto fue? ¿Dos años? Él tuvo... Él interpretó unos sueños, ¿verdad? Para los prisioneros ahí. Y uno recibió perdón, ¿verdad? Tuvo que decirle al faraón que lo deje ir. Se olvidó. Ahí se quedó José en la cárcel todavía más, ¿verdad? Cada cosa está pasando, se ve todo mal. Al fin, pues, tú puedes decir, mira, nada aquí está trabajando para el bien. Pero eso no es la Biblia. La Biblia dice que Dios obra todas las cosas para el bien. Tienes que entender eso también, que en la vida de José, Dios obró para el bien. No importa si él fue a la cárcel, no importa si lo estaban acusando de violación. No importa esas cosas. José era un, ¿cómo se puede decir? Optimista, yo creo. Optimista. Ajá. Él nunca estaba diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Decía, mira, cuando él habló con sus hermanos, después que ellos vinieron a ese lugar, porque había una sequía. No, una... Se cumplió lo que él había soñado, ¿verdad? Una hambruna. ¿Una cómo? Una crisis de hambre. Una crisis de hambre. Bueno. Sí, y los hermanos tenían que venir a este José. José tenía que venir a ellos para pedirle de comer. Y al fin, él no pudo contenerse, él mismo, él dijo, yo soy José. Y no estén, entristezados, no estén así. Yo aquí estoy para recibirlos. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hijo, mi hermanito, Benjamin? Quiero verlo. Mira, no estén enojados con ustedes mismos. Lo que ustedes hicieron para... Muy rápido hablo. Lo que ustedes quisieron ser por el mal, Dios lo hizo para el bien. Él tuvo un propósito para los sufrimientos de José. Cada cosa que pasa en tu vida, Dios tiene un propósito para el bien. No importa si en tu trabajo está muy difícil. Ten fe en Dios, Él va a obrarlo para el bien. Si tu familia ahorita está difícil, no pierdas la paciencia. Dios obra para el bien también. Amén. En todo. Pablo. Muchas veces lo golpearon, ¿no? Muchas veces estaba en una barca y casi se hundió. Y lo estaban golpeando, maltratando a esta persona. Él nunca perdió esa fe. Dice, mira, yo perdí todo para Cristo. Yo quiero vivir para Él. Y si muero, pues es ganancia. Él también era, una persona que tenía esa fe en Dios. Dios obra todas las cosas para el bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Ten mucha esperanza, mucha confianza que Dios puede obrar en tu corazón así. Y pues no pierdas la fe en Dios. Mira Job, cuando él perdió muchas cosas. No perdió su vida, pero mira, estaba casi a ese punto. Hay mucho más que hablar. ¿Qué razón? Dios usa instrumentos. Él no va a darte cosas malas así para... Él no, dice la Biblia, Él no tenta con el mal. Pero Dios usa instrumentos para probar nuestra fe. Otra cosa que pasa para nuestro bien, ya vimos el pecado, vimos el ejemplo de José. También Pablo, ¿verdad? Otro ejemplo es tentaciones. Tentaciones vienen a tu vida, ¿no? Y las tentaciones todavía obran, trabajan para el bien, para ti. Tentaciones. ¿Cómo pueden las tentaciones hacerme mejor? Dices tú, las tentaciones son malas. A mí no me gustan las tentaciones. No se sienten bien. No quiero pecar. Pero mira, si resistes la tentación, vas a crecer en santificación. A ver, si lo puedo encontrar aquí. Un ejemplo de una persona que era tentado, pues ya vimos José. Él no quiso cometer adulterio con esa mujer. Él resistió esa tentación. Y Dios le dio favor a esa persona. También Cristo Jesús fue tentado, ¿verdad? Y Él resistió los ataques de Satanás con escritura. Y resistió esas tentaciones. Ok. Otra cosa que Dios usa son persecución. Persecución. Dios usa persecución también para obrar en tu vida y Él lo hace para tu bien. ¿Qué es persecución? Cuando recibes, you know, ¿cómo es? No lo puedo decir en español muy bien. Cuando recibes aflicciones del mundo porque eres cristiano. Vemos muchos ejemplos en el libro de Hechos de personas como Esteban. ¿Te recuerdas de él? Cuando él estaba predicando el evangelio y estaba hablando con las personas, recibió persecución. No fue bien para él lo que recibió. Fue, you know, apedreadas. ¿Cómo se llama? Apedreadas. Pero él, de todos modos, él fue a Cristo, él fue con él. Después de eso, es para el bien. Estuvo con el Señor. Persecución. Quiero leerles unas escrituras acerca de la persecución. A ver si lo puedo encontrar aquí. Cuando tú también estás viviendo tu vida para Cristo, vas a ser todavía perseguido. Dice Jesús en el libro de Juan 15, versículo 18 a 21. Dice Jesús, si el mundo te odia, recuérdate que a mí me odió primero. Si perteneces a este mundo te va a amar como ellos mismos, así como es. No, ustedes no pertenecen a este mundo. Yo los escogí a ustedes de este mundo. Por eso el mundo te odia. Recuerda las palabras que te dije. Ningún sirviente es más grande que su amo. Si ellos te persiguen a mí, dice Jesús, si a mí me persiguen, a ustedes también lo van a perseguir. Si ellos obedecen mi enseñanza, van a obedecer la de ustedes también. Te van a tratar en esa manera porque por mi nombre, dicen. Porque ellos no conocen a Él que me envió. Persecución. Mira la actitud de Pablo en la persecución. En el libro de Hechos, capítulo 16. Estaban predicando el Evangelio, Pablo. Y... había una muchacha que tenía un demonio. ¿Sabes lo que decía el demonio? Oye, escucha a ellos, a Pablo y Silas. Ellos te están diciendo cómo pueden ser salvos. Pablo estaba tan, ¿cómo se dice? ¿Enfadado? De eso que él dijo a la muchacha, al demonio, le dijo, salte de ella. Salió el demonio de esa muchacha y pudo ella regresar a su sanidad. Ella era una esclava. Ella era una forma de que sus amos recibieran dinero. Ellos se enojaron y causó un riot, ¿cómo se dice? Una reacción violenta de las personas, que ellos fueron lanzados a la cárcel. Pablo y Silas están en la cárcel. Persecución otra vez. Durante la noche, Pablo y Silas estaban cantando himnos. En vez de estar otra vez en la cárcel, ¿Qué está pasando, Dios? ¿Y te enojas con Dios? Mira lo que dijo Pablo y Sila. Estaban orando, cantando himnos, salmos, en la medianoche. Quizás esa cárcel estaba oscura. Había un guarda allí. Estaban ellos encarcelados. Había cadenas allí en ellos. En vez de enojarse en la providencia de Dios, ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Todo obra para el bien. ¿Por qué no vamos a regocijar ahorita? Y mira lo que pasó, el resultado de su optimista, ¿cómo se llama? Optimism. Optimismo. Optimismo. Por su fe en Dios, en su promesa, cantaron himnos. Y después, ¿qué hubo? Un terremoto. Feo, violento, que cada persona que estaba en la cárcel fueron libres ahí. Las puertas abrieron, las cadenas cayeron. Y el guardia, ¿sabes lo que hizo? Se iba a matarse él mismo. Dice Pablo, no hagas eso. Todos estamos aquí. ¿Qué dijo el Señor? Hombres, ¿cómo puedo ser salvo? Tienes que predicar el reino de Jehová. Tienes que hacer buenas obras. Tienes que tomar el pan y el vino de Cristo. No dijo eso. Sorry, se me olvidó. Dice Pablo, cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y en esa noche, él y su entera casa creyeron y fueron bautizados. Amén. Pero fue un testimonio para las personas. Tú también, cuando recibes tiempos difíciles, no te olvides que personas están viendo, te están escuchando. ¿Quejas con los demás? ¿O tienes confianza en Dios? ¿Por qué siempre estás feliz? Mira lo que está pasando, un desastre. Tu casa se está quemando. Qué bueno. No así, pero de todos modos tienes gozo en tu corazón. You know? Entonces, pues, vamos a aprender esa promesa que Dios no solamente Él nos olvida de nosotros y las aflicciones que recibimos, quizás enfermedades, todo trabaja para el bien del cristiano. Pero si no eres cristiano, nada trabaja para el bien. Si tienes una enfermedad y no eres cristiano, eso no es para tu bien, sino es para tu mal. Para enseñarte que tienes una enfermedad que es fea, más fea que esa de la carne. Es un pecado y eso es peor que un cáncer. ¿Sabes por qué? Es peor que SIDA, el pecado. Porque SIDA te mueres una vez. La cáncer te mata el cuerpo una vez, pero el pecado dos veces. Y la segunda muerte es eterna, sin parar. Y sigue, y sigue, y sigue. Dice la Biblia que el humo de sus tormentos sube día tras día, día y noche. Qué feo es el pecado. Todo obra para el mal. Te corren del trabajo, dices tú. ¿No eres cristiano? Para que aprendas que tú tampoco perteneces a la familia de Dios. Estás lejos de Dios. Y no, aprende de esas cosas en tu vida. No solamente pasan porque así es la vida. Dios está clamándote a ti. Mira, estás caído. Arrepiéntate. Y pon tu confianza en Cristo. No solamente escuches esas palabras y dices, cada domingo escucho lo mismo. Ya se me olvida. Y va a venir un día en que tú ya no vas a escuchar esas palabras. Y vas a querer otra vez acordarte y va a ser muy tarde ese día. 150 miles de personas mueren cada día. En ese lugar también personas mueren. Tú no eres, excluido. Todos vamos a morir. Pero por eso pon tu confianza en Dios. Y si eres cristiano, cuando mueras, dice la Biblia que preciosa en la vista del Señor es la muerte de sus santos. Y vas a estar con el Señor muy pronto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias que estamos aquí otra vez y escuchamos cosas hermosas de tu palabra. Señor, te quiero pedir que nos des más confianza para evangelizar el mundo. Que nos des las palabras, que nos quites ese miedo que tenemos. Nos mandas en tu palabra que debemos de temer más a ti, Señor. Entonces, Señor, vamos a caminar aquí temiendo más a ti, pero porque tú nos amas. Queremos hacer eso. También queremos amar al Señor, nuestro Dios, con todo tu corazón, dice la Biblia. Y con toda nuestra mente y fuerza, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Gracias por las aflicciones que recibimos. Señor, gracias por los días difíciles. Y Señor, te pido la próxima vez que tengamos otro día difícil, que no nos dejes, que nos des más fe para que no perdamos esa confianza que tenemos, Señor. Señor, eres tan bueno con nosotros, tan bueno. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo, ya que nos vamos de aquí esta tarde, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.